ya se acabó la botella. Pero no acaba mi llanto ni mi tristeza, mi decepción. Ya se me acabó el dinero, ya se fueron mis amigos y quedé solo con mi dolor. Cantinero, sirva un trago. Y aunque no tengo dinero, con mis papeles responderé. De que yo pago no hay duda, cuando me pase la cruda. Pasado mañana vuelvo y su dinero le repondré. Porque yo quiero acabar la pena que me atormenta. Y si hoy quiero llorar, voy a llorar sin vergüenza. Le prometo al regresar con intereses pagar la cuenta. Déjenme llorar, déjenme tomar, que si estoy sufriendo es porque el trago me ha de aliviar. A tu salud. Aquí traigo un reloj fino que como prenda le dejaré. Sirva copas de tomar y no ande con tantas vueltas. Y me presta 2,000 pesos que son para el taxi para regresar. Porque yo quiero acabar. Con intereses.